Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, la recomendamos. Encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. ¿Hola? Eugenio, ¿qué haces, viejo? ¿Todo tranquilo? Sí, acá estoy. ¿Todo bien? No, ¿de fondo Manuel Ortega? No, loco, estás escuchando mal. No, estoy escuchando la quinta sinfonía de Beethoven, que sacó una reedición el Salón Pueyrredón, no sabés lo que es. Canta El Mono de Capanga. La guitarra la toca el flaco Sky y la batería, aún la identidad es desconocida, no la conoce nadie. No lo puedo creer eso yo todavía. Sí, contame. ¿En serio? ¿Tenemos que salir mañana sí o sí? Y, pero ahora yo quiero terminar de escuchar el disco, viejo. ¿Me puedes dar un poco de tiempo? Bueno, dale, loco. En 2 horas estoy por allá. Nos vemos. No, chingoso ni en pedo, Che, ¿qué onda? Joya. Che, yo estoy el Herli, ¿cómo lleva ahí? ¿El 60? Joya. Che, no. Son hembras, maté el macho que había y quedaron 4 hembras. Así que las estoy regando ahora que pega el solcito, así que estoy joya acá. Che, bueno, loco, en 2 horas estoy ahí. Nos vemos. Tantos otoños contigo. Hola, Roma. ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien, loco? No, acá estaba en casa, escuchando un poco de Flema. No, estaba recordando a unos viejos CD que me hacen recordarme la adolescencia, ¿viste? Tremendo esos temas. Sí, era re depresivo, Ricky, sí. Era bastante, en ese sentido, parecido a Kurt Cobain, ¿viste? Él también era medio metalero. No, boludo, no soy emo. ¿Cómo se decir eso, boludo? No, nada que ver. Está bien, boludo. Todo lo que quiera, sí, está bien. No. No, si la mina me dejó porque era una conchuda, boludo. Sí, te pudro con la poesía siempre, ¿no? Bueno, boludo. Che, Rama, en 2 horas estaré por ahí, menos seguramente. Nos vemos, loco. Cuídate. Colgado estos Juanes, por Dios, negro de mierda, siempre están colgados, boludo, siempre colgados. ¿Rama? ¿Qué haces, viejo? ¿Me estabas escuchando, boludo? ¿Te picaban las orejas? Estaba criticando un poco, como siempre, boludo, sí, siempre no. Llegan tarde. Rama. Yo acá desde 8:30 esperándolo, ¿qué haces? Yo estaba acá abajo, loco, ya estaba. Bueno, loco. Che, Juanes, ¿estabas escuchando Flema? Sí, boludo. Boludo, pero por el teléfono se escuchaba otra cosa, ¿eh? ¿No te gusta Flema? Nah, yo escuchaba Montaner y justo me decía que la mineta te dejó, boludo. Che, Juancito, sin que no escuche el Rama y Juanes, ¿es poco serio esta reunión? Esto de fondo, ¿qué? ¿No? Bueno, ahora no escuchan todo. Ya ni viene acá a hacer el... Bueno, escúcheme una cosa, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Por qué llamaste? El programa mañana sí o sí. ¿Cómo mañana? Mañana, sí, me llamó Fernando, que salimos mañana a las 9. A mí me llamó la 10 de la mañana, una vergüenza, estaba durmiendo, casa de familia. Casa de familia, ¿no? 10:30 AM. Pero tenés 23 años. Bueno, igual se puede llamar de 9 a 21, pero escuchemos, ¿cómo salimos mañana? Yo tengo un informe hecho ya sobre medio de comunicación. Me quemé las pestañas haciéndolo vos. ¿Te las quemaste? Sí. Y está medio depilado, ¿verdad? Sí, ¿viste? Y la cortina que tenemos de fondo, boludo, como que está medio maraca, te diría yo. ¿Y de tu casa, boludo? Pero el depilado sos vos. Yo le di play al equipo de música que estaba y saltó eso, loco. Y bueno, anoche estuve de fiesta, Juan. Y bueno, ¿qué habrá escrito el...? Fiesta, mira. Después te cuento, loco, Mocachi. No sé, boludo, es una sorpresa siempre eso, ¿no? Yo tengo la máquina del tiempo también. ¿A dónde? Al Stad Flipao. ¿Y dónde queda al final? Che, ¿averiguaste? En la Pampa y Libertador. Ah, tenía el nombre que era en Europa, no sé. Pleno barrio. Pensé que era Europa. Europa, lo redondo en Europa. Eso dice que entraba 100 personas nada más, boludo, en ese lugar, ¿eh? Era que medio chiquito. Yo pagaría por boludo. 5x2, ¿eh? Sí, ya ven. 5x2 este estudio. Y dice que hay con un invitado sorpresa encima, boludo, ese recital. Pero hay que tomarse el 60 medio rápido. De Herli, es que el 60 pasa por todos lados. Sí, yo vengo de Herli, el 60 boludo. Es de Salvador. Y tú Sengo, Ramo Mejía, Herli y acá. Ah, no. Sí, yo tengo ganas de sacar esta música, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y bueno, sacale entonces. Armá unos mates y... Dale, me voy a traer los bizcochitos, Juané. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos. Chaval, lo que les vengo a decir, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... Porque quiere que se fue un borrito de este país, ¿no? Está todo loco que... Como yo. O sea, tampoco somos boludos. Ah, un riguroso autocontrol. Tirado cocaína. El enemigo, en los partidos de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. De cannabis. ¡Doctor Guasto! Es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. Entonces no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. La marihuana o mota no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una... Es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. ¡Pedazo! ¡Pedazo! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga de bala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? No son de estupefaciente, de rock, fútbol, sale ensayo. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bomb, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y... Bien, don Carlos, bien. Estamos contentos. Empieza a inhalar, güey. Vente, una granadita. Fuerte psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. El programa ideal para el subidón, bailoteo, diálogo interno. Bigote psicodélico, pero con bailoteo constante. Y arranca así, y arranca así. Y arranca así. You and me love gonna get it together. Gonna do what we want. At a leisure, you may squeeze and tease me, 'cause in the end you're gonna please me at a private beach party. Mm. Our own private beach party. Lord. We are going to the beach this Sunday morning. Pick you up, baby, so make sure you're ready. I'm gonna hold and touch you, show how much I miss you at a private beach party. Lord, our own private beach party. We're gonna have a party. Just you and me, going to the beach this Sunday morning. Gonna pick you up, baby, so make sure you're ready. I'm gonna hold and touch you, private beach party. However, private beach party. Gonna have a party. Nos interesa lo que pensás. Por eso llamanos al 444-9744 y decinos lo que pensás. Por la nota de Friedman, ahora que los fines de semana los subalquilan como prostíbulo. Merca de Radio. El otro día estábamos en un piringundín con David. Las mejores minas, estábamos ensartadísimos. No sabes lo que era eso. Aire, aire. Mándame un informe. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es, dura. Que los domingos son aburridos. Solo porque usted quiere. Radio Bemba 0.00 al 00.0. Radio Bemba 107.5. Me siento ciudadano del presente. Perdido en el mundo, perdido en el siglo. La voz. Nos hemos decidido a hablar con usted. Hello, are you fine? This is my friend Majid, that is in the new band. Okay, let's go. Atento. Hace mucho ya que en las grandes periferias ya la familia, por razones X, ya no está educando a los hijos. La escuela tampoco. Y entonces están creciendo en el mundo entero una generación de millones de chavales que están prácticamente al 100% educados por la televisión. La televisión no respeta nada. Y va a crear, pues, generaciones de chavales que no respetarán nada. El mero fondo. Ella, una destacada universitaria que entregaba su vida a los niños, hasta que un degenerado gordo y feo llamado Homero Simpson le dio un curso intensivo de perversión. La niñera y la bestia. ¡Atrás! ¡Señor Simpson! Es una recreación, nunca pasó. No hay futuro. Entonces, crece ahí un desengaño interno, una que se mezcla con rabia porque luego, claro, el único futuro que hay lo ven por la televisión. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente, ¿no?, que no es productiva, los grupos llamados minoritarios, ¿no? que a la hora de hacer las sumas y las restas resulta que son la mayoría de la población en el mundo. Y nos encontramos con un sistema mundial, ahora sí, de globalización, que está dispuesto a sacrificar a millones de seres humanos. En este sentido, los grandes medios de comunicación, los grandes monstruos de la industria de la televisión, en la comunicación satelital, en la prensa de magazine y en la prensa de periódicos, de newspaper, parece empeñada en buena parte en tratar de presentar un mundo virtual creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere. La posibilidad de convivir, de estar viviendo con mis hijas. No, la verdad que no estoy cansada. No. Y hacía una reunión de prensa, no, invitaba amigos a un hotel de la calle Posadas. No somos lumpenes ni nada, ni el señor es un prostituto, ni es un... En ese sentido, el mundo de la noticia moderna solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante, a los VIPs, a los very important people. Su cotidianidad, si es la que importa, si se casan, si se divorcian, si comen, si se visten, si se desvisten, de las grandes estrellas de cine, de los grandes políticos. Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Para los grandes medios de comunicación, para el poder neoliberal en el mundo, los otros, los excluidos, solo existen cuando están muertos o cuando están en la cárcel o son perseguidos. Es el subcomandante Marcos. Subcomandante, ¿cuál es la peor mentira que se ha dicho de usted? Que soy un símbolo sexual. Para acceder a lo que muestra la televisión hace falta dinero. ¿Cómo obtener ese dinero? No lo hay. No hay salida para eso. Hay discriminación, hay tal. Y entonces ahí se genera esa rabia, ¿no? Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así y que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder. Decir, bueno, finalmente es así es y no podemos, no tenemos nada que hacer. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, decir todo lo que digan los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. El problema no es solo saber qué ocurre en una parte del mundo, sino entenderlo. El problema no es solo saber qué ocurre en una parte del mundo, sino entenderlo de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo ni el escepticismo, es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes, ¿no? En ese sentido, el trabajo que han logrado hacer los medios independientes en todas las historias de luchas sociales que hay en el mundo, los medios de comunicación independiente han logrado abrir espacios incluso dentro de los medios de comunicación masiva, dentro de los monopolios, que obligan a esos monopolios a tratar de dar cuenta de otros procesos sociales que se convierten en noticia, ¿no? Sino de una forma de ver el mundo, solo una no forma de saber qué ocurre en una parte del mundo, sino de entender, presentar un mundo virtual creado a la imagen y semejanza de lo que el proceso de globalización requiere. Shake it to the top. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Yes. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. Páralo, boludo. ¿Todo bien, maestro? ¿A dónde van? Hasta el Estado de Fripaba, el año 85, la Pampa Libertador, 3 de 2 pesos. No, mira, hasta ahí es 1.20, porque el 60 pasa por ahí, ¿sabes? No me tengo que desviar nada. La semana pasada. Bueno, hoy es 1.20, loco, si no anda caminando, papá. Sí, pará, el flaco está en cuero, no. Ponete la remera para subir a Bondi, papi. Yo siempre subo en cuero. No, siempre no. Ponete la remera si no, no subí. Vamos que nos vamos. Permiso. Vamos al fondo, boludo. Uy, me voy a sentar. Che, loco, siempre, ¿qué colectivero sorete que tenemos, boludo? Súbase, señora. Siéntese usted. Gracias, nene. Decirle a la vieja que abra la ventana que me estoy quedando calor. Señora, ¿no me abre un poco la ventana que tengo un calor increíble? Gracias. Bueno, bajamos. Che, es re chiquito el lugar este, loco. Sí, ¿no? Estamos medio apretados. ¿Quién toca, loco? No, parece que hay un show acá de fondo de algo. ¿No saben quién toca? No, todavía no. ¿Alguno tiene idea? No sé. Decían los redondos, me parece, pero hay un loco ahí que... A ver, me dieron un volantito. Estoy viendo a todas las rockeritas, ¿eh? Sí, los redondos. Pero, ese Willy Cruz, mirá la cara de pendejo que tiene, boludo. Estaba hecho un pibe. Yo lo vi este año, boludo, nada que ver, boludo. Le faltaba un diente, no podía tocar el saxo, boludo. Es un loco, boludo. Posta, boludo. Me parece que monologuea a Hinch, Está en todo lado, tío. Me voy a sentar y me lo voy a... Es el viejo Sim, boludo. Tranquilo. Mirá. Sí. El chabón vino de... Se fue en la época de... Que murió Franco España. Y el loco se hizo monologuista. Después en el 83 volvió y lo dio la negra Poli con Sky. Callate, y se lo llevaba. Escuchar a Sim. Ramá. ¿Qué hace esta gana? Otra vez, loco. Che, Juancito, las que me diste son re fuertes, loco. No son las de la otra vez. Bueno, si vos no te la podés bancar, viejo... No, esto hay que pararlo. Me voy al baño, boludo. Andá al baño. Está así, boludo. Sigue como antes. ¿Viste? ¿Qué? No cambió mucho. Todas sus ideas del complot. ¿Cómo? Todas sus ideas del complot que tiene, ¿viste? La sociedad, la iglesia, la escuela, todo en contra de él. O sea, una barbaridad. Es todo interesante lo que dice. Sí. ¿Y los libros? El Señor de los Venenos está bastante bueno. Sí, ese libro está muy bueno. Ese libro es la vida de él. Che, loco, había que hacer cola para entrar al baño. ¿Cómo está el negro ahora? Bajó un poquito. Hay que sacar número en el baño ese, boludo. Está lleno, ¿no? Sí. Ya lo vamos a acercar un poco más. Sí, está lleno. Un poco más grande, boludo. Ahí está, ahí está. Boleando a full en el baño, ¿no? Ahí está, mirá. Te está siguiendo, boludo. Escuchá. Está medio paranoico el chofer del tío. Y las flores. ¿Se nota? Ahí está. Che, estaba Calamaro en el baño, boludo. ¿Calamaro? ¿Qué hacía? No sé. Estábamos todos. Los nenes había. Miguel no. Pochó el saxo, pochó el saxo de Willy. Mirá que lindo. Fantasía. Yo con Willy Cruz sabía, no peleaba ni un pedo, boludo, mirá lo alto que es. Pero es medio... No, no te creas, Pinta ¿no? sacadito tiene, Che, ese es Moyo el que está ahí delante. Richard, ¿todo bien? Será artista, boludo, están todos. Y ahí sigue en persona, nomás, más o menos. Mirá el pelo de Cerati, boludo, mirá lo que parece. Un plumero, boludo. Se puso loco. Parece que es medio de Charlie esto, Me está empezando a molestar el chofer. Sí. Este no le gusta a los redondos, boludo. Este siempre fue de soda. Siempre fue soda este. Y amigo de Simpson. ¿Amigo de Simpson? Sí. Íntimo amigo de. Che, ¿ya tenía cerdo y pesa acá, sí? Cerdo, ¿sabes qué me parece que sí? En el suplemento del porteño salía, creo. El primer número salió ahí. Che, guardá tu celular con cámara de foto porque se van a dar cuenta que venimos de otra época, loco. Yo sabía que después así. Mirá, capaz que si me ven con este aparatito me creen un dios. Ah, sí. Hola, vengo a predicar. Te van a lavar un poco, claro. Bro. Que no se van a acordar dentro de 10 años, seguro. Que no. Ni hablar. Che, loco, así sabía que le dedicaron un tema a lo de 2 minutos. Mosca de bar. Che, yo en el baño estaba escuchando que dicen que van a tocar un tema inédito los redondos. ¿Qué tema? No sé el nombre, bro. Sí, pero para esta época todavía no era inédito. No, no, pero no había salido todavía ni siquiera en Google. No. Y por lo que escuché el nombre no me acuerdo, no salió ningún disco. Bueno, no me acuerdo el nombre. Capaz alguno lo conoce. Mira, ahí está hablando de la teoría del complot que siempre hablamos. Del trabajo. En contra del trabajo. ¿Ahora? Sí, a narco los que no quedan. Toma, toma un poquito, bro. El trabajo presente. Hablé para todos. Y yo escuché. El chabón está en el escenario. Perfecto. La palabra unificadora. Siempre presente. ¿En un trago? Parece que sale. Chao. Vamos adelante, boludo. Así que me recetan. Dale, metete. Dale, metete más acá. Este gordo me está empujando, boludo. Me está tocando el culo este. La luz, por favor, que es un campo de batalla. Vamos, que arranca. Tenés razón, pesito. Vamos, indio. Por unas semanas. Suena medio como el orto. No, ¿ah? No nos vamos a ver. Y yo quería agradecerles en nombre de los redondos porque todo este año nos han hecho pasar un año muy feliz. El día 17, el 16, el 17. 16 y 17 tocamos en el. Astro, Austral. Silva Negro, yo Astro. No sé, boludo. En el Astro. ¡Vamos! Supone que presentamos la placa. Nos pondrían muy contentos, muy felices sin de vernos ahí, Nos llevaste. Gracias, ahí, ¿Qué te va a cantar ahora? Estoy re ansioso, boludo. No sé, nunca vine a ver un recital. Yo también quiero que arranque. Lindo acople, lindo acople. Omar, hay un acople. Terrible. A ver esa luz acá en el escenario. Omar, chabón. No sé quién es. Omar Moyo. Si es que está Pablo, claro. Que cumple sus 19 años. ¿El chofer no se llama Pablo? ¿Cómo te llamas, chofer? Está colgadísimo. Está mudo el chofer. ¿Qué? Está remarqueado, boludo. Y si lo que fumé, boludo, me mató. ¿Qué dijiste? Estaba fuerte eso. Así da gusto, se lo arranca. Thank you. suerte estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son servidores y malos amos. Si les has visto primorosos, caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia, y calcular tu oración puede llevarme la vida. Y a tu corazón que no puede cumplir más promesas ya, yo te saqué un día de allí. Bigote psicodélico. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. Un programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Diálogo interno, pero con bailoteo constante. Hola, soy Martín, el Mocachi. un pibe con la remera de George Harrison le cede con cierta nobleza su asiento siempre a la más linda, de Villa Urquiza. La bulímica se ríe por puro compromiso. La gorda está acostumbrada a ser siempre la rechazada. Una señora vestida a lo monigote infantil está desubicada en estos tiempos y en este lugar. Observa a la derecha y no le apetece. En la izquierda hay incomodidad. Prefiere el hipismo. Estos pasillos nunca están despoblados. Lúgubres, desorientados, desolados o con odio. Nunca esperan un buen amor. Ya no confían. Hay alguien estornudando. Salpica a su bisabuelo que está sentado a 10 centímetros de la ventanilla, que se cerró para que la vuelva a abrir algún claustrofóbico. O quizás el que tiene su Walkman sonando fuerte, nivel máximo. O el que escucha heavy metal de los 80, o grunge, o The Pixies, y siente que la chica que necesita amar tendría que usar zapatillas negras hasta para bañarse. Y no debería dormir, obvio, hasta por lo menos el 2016, para librarlo de cualquier dependencia de 200 años. Y resulta que siempre hay una despierta y especulativa. Y esa es la hermosa poesía. La poesía es la medalla de consuelo que recibe un perdedor por no saber hacer nada. O como el oficinista que llega a destiempo a su empleo conjeturado. O como el valiente que tiene un ramo de rosas de unos 100 pesos que lo compró como método de perdón en la esquina de su casa. Ahí, sí, por Calabrino Ortiz y Corrientes, justo en la esquina. ¿Por arrepentimiento? ¿Y su mujer? ¿Y la nube que se instaló en el pensamiento de este buen hombre ahora? ¿Esa nube que está volando por su cabeza? ¿Cabe la posibilidad que ella esté acostada con el remisero, o con el sodero, o con el quiñelero? Y así sufre. La paranoia desgasta. Así sufre, como sufren las viejas chismosas con las temperaturas altas que da este insólito mes de mayo. Increíble. Un Cobain con acné y rasta mal hechas se come las uñas, o su trabajo de pintor lo deprime. Van Gogh resucita. Muchos muertos buscan parecerse a él, que tiene otra vida, y los estafó a todos. Todos creían que los muertos son buenos por estar muertos. Mañana, con buena suerte, quizás sea otro día, y yo lo estaré despreciando, como todas las veces que puedo. Será porque viajo más de lo que respiro, y eso me cansa. Y encima vos nunca te movés de tu departamento monoambiente, ¿entendés? Suelo viajar parado en cualquier bondi. Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the beer light to guide us. So we fixed about his bands and shut with crutches we had. Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. Kids were just crass. He was the Nats with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a lover messiah, when the kids had killed a man, I had to break up the band. ticket plane in time. De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano. Soy un Estado soberano. Y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. No existe libre elección sin libre acceso a la información. Si vas a consumir cocaína, algunas medidas para reducir daños. No compartas el canuto aunque no haya presencia visible de sangre. Te puedes contagiar el VIH-Sida, la hepatitis B y C y otras enfermedades de transmisión sanguínea. El abuso de cocaína produce aislamiento, ansiedad, pensamientos paranoicos, irritabilidad, irregularidad en la menstruación, insomnio y apatía. A dosis más altas en el consumo de cocaína, el bajón se acentúa. No intentes salir de esta situación consumiendo pastillas, porque se profundiza la adicción a ambas sustancias. Asegúrate de picar bien la sustancia y no aspirar las piedritas. Si sentís que ya no puedes controlar tu relación con la merca, pedí ayuda y rescatate. Si necesitas saber más, entra a www.infoarda.org.ar. ¡Qué calor! Solcito hermoso, ¿no? Sol. Un buen ron con un limón y un hielito. Ah, no querías nada. A mí limón no, porque me mata el limón. Casi me mato. Parece que tiene pared la playa, ¿no? Esta silla que te prestan. No, pensé que me estaba sentando, pero que no había silla, pero no había. Pero dudé. Reposera se llama, reposera. Reposera, ahí está. Ahí. Silla. Yo le digo silla. La silla de vieja, esa que son más claro. Firmes. Viste, tráeme, hagamos un gancho ahí con. ¿Con soda? Ah, no trajimos ganancias. Estos pendejos que te rompen las bolas con las pelotas, boludo. ¿O te rompen las pelotas? No, acá sí, los puntos, boludo. No lo van con los pendejos. Vos venís a estar tranquilo acá, no, acostado. La próxima voy a las toninas. Che, la próxima, pues no hacemos esta grabación. Esto de venir pero... a la isla Maciel. Pero, no, mames, parece. Pero escuchá, ¿por qué lo trajiste? ¿Por qué no lo hacemos fuera de la carpa? Porque suena como estamos en un baño, boludo. La grabación hay que hacerla fuera de la carpa, me parece a mí. ¿Sí? Sí. Escuchame, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando fuimos ahí al Stab Free Puff? Sí. ¿O sí. ¿Cómo era? ¿Vos no fuiste, boludo? Bueno. Su madre, lo que te contamos nosotros. Con él. Él estuvo para mí. Había un loco ahí que lo veaba, Enrique Sim. Ah, sí. Loco ese. ¿Da para entrevistarlo? Esa habría que entrevistarlo. Sigue vivo todavía, por el estado que estaba ahí en el 85, no sé si está ahí todavía. Y sí. Yo creo que debe estar todavía vivo. Va a estar medio complicado, ¿no? Bueno, el rock es un fenómeno que ya murió. Se desintegró y se convirtió en otra cosa, en una pesadilla, en un clon. Una de las cosas que produce éxtasis es esa sexualidad compulsiva, sorprendente, que te cruzas con el diario y te lo coges. No el plan de vamos a tomar un café, es la diferencia entre pulsión y deseo. El deseo es una mariconería. Dice, vamos a tomar un café, la pulsión agarra la teta. Y la otra cosa que prohibieron fue las drogas, que también producen éxtasis, porque lo que falta en el mundo no es ni techo ni comida, sino éxtasis, magia. Para pasar estos 90 o 70 o 60 años al pedo que corren a la carrera para vivir, ¿qué? Para conseguir una comidita y un techito y que me prendeleo a mi esposa mientras me pajeo pensando en mi hija. Siete tiene que estar arriba. No, antes. Ok. Estoy disfrazado a mí mismo. ¿Te tenés, Enrique? Una remera que están sorteando en la radio con mi rostro en la... ¿Tenés puesta una remera con tu rostro? Sí, que dice falso impostor. Falso impostor. ¿Con quién me va a entrevistar? ¿Lo tuviste a la vez, no? ¿Sí? No, supongo que no. Con tu voz, con un montón de cosas, pero básicamente que podamos contar un día tuyo, digamos, desde los sonidos. No, te lo voy a contar. No me digas, no me hagas jugar a nada. Arranquemos. yo me acuerdo que los pibes todos les gustaba masturbarse con la violencia sádica. Que cuando, viste que a los chicos les gusta Freddy Krueger. Creo que bueno, pasa lo mismo con el erotismo. Cuanto más despiadado y terrible es el sexo, más les atrae. Toda esta mentira actual de la moralidad con el que han impregnado la pedofilia, el sadomasoquismo, la esclavitud, es una, bueno, una avanzada poderosa de la moral pastoril que, con que están impregnados todos los pueblos gobernados por esa siniestra confabulación que generó los dioses que no existen, por supuesto. Vi muchos recitales, pero digamos el más conmovedor fue Animals. No porque fuera su mejor disco, quizás no lo fuera, pero sí porque el sonido en vivo de ellos es muy estremecedor, ¿no? Es una de esas bandas que... pocas bandas que en vivo suenan casi igual que en laboratorio. Y además porque bueno, habíamos tomado unos ácidos alucinantes y era una campiña suiza que parece el paraíso de la iglesia católica, ¿no? Pues perfecto. Digamos. Y lo siniestro es, quiere decir que en lo familiar siempre se esconde el enemigo. El enemigo peor está en tu casa y en el barrio. No por nada, no, en la familia no se coge con nadie, no solamente con tu papá, con tu mamá, ni con tu hermana, ni con tu tía, ni con tu tía, ni con la suegra, ni con la nuera, y después tampoco con las amigas de tu mujer, ni después con los vecinos. Es una prohibición totémica. Por eso la familia es siniestra. Allí donde no se coge se genera la miseria de la vida. La promiscuidad. Los pobres se miden a través de la cantidad de relaciones sexuales que tienen las mujeres, no los hombres. Porque los hombres se cogerían a tener fans, un colectivo, digamos, tienen un impulso sexual más retrógrado de la especie. No hay identidad, no hablás, no recordás, porque nadie los toca a los 3, 4 años. Los chicos se masturban como bestias, ¿no? La vida ama a los peligros, si no corres riesgo, la vida. Sabiduría especial de los jóvenes para meterse en problemas. Y en Brasil yo venía escuchando, ¿qué escuchaba en aquella época? La Taradez, que eran los Ronin, que una banda de mierda, los Beatles. Y escuché el Zeppelin primero, que me rompió la cabeza desde el punto de vista del rock. Y bueno, después escuché a Pink Floyd, ¿no? Que justo lo empecé a escuchar cuando se desató la onda del LSD allá en Brasil, que habían llegado varios californianos, que tenían unos ácidos que eran 100% puros, ¿no? Y como los Pink Floyd eran unos músicos que eran arquitectos y habían diseñado todos sus discos ingiriendo LSD, vos cuando tomabas un LSD escuchando El lado oscuro de la luna o What on for His Mother, pescabas que estabas viajando paralelamente a la propuesta de ellos, ¿no? Digamos que la zona conservadora de la sociedad genera la normalidad y que los relatos anormales se generan a través de la marginalidad de la vida. O dicho de otra manera, descubrí que de la lepra saben los leprosos, no los expertos. De la droga saben los drogadictos, no los psiquiatras. Conté una pista de que, digamos, la universidad es la tumba del saber y la cuna del poder, nada más. De la universidad no sale nada ni nadie, sale el espíritu burgués en su máxima expresión. Una palabra y quiero que vos cuentes lo que quieras. Bueno. Bares. Bueno, ya sabés que mi concepción del mundo es que la ciudad es un parque de diversiones sin diversión. Viene casa, casa, negocio, institución, casa, casa, bueno, todo ese parafernalia, donde las casas son comedores, una excusa para caminar de la cocina al baño, en donde la cama es un objeto, donde se come no se caga, donde se coge no se duerme. Toda la construcción que hay, que se ha hecho de hogares para que la vida sea desagradable. En cambio, los bares, de toda esa parafernalia, es el hogar nómade, es el lugar de los solitarios, de los enemigos del amor, de los desamparados, de los peleados por la vida. Por eso nuestra ciudad se ha combatido tanto, una ciudad tan moralista como la nuestra, han aprovechado la crisis de Cromañón para combatir esa nocturnidad, esa sabiduría especial de los jóvenes para meterse en problemas. La vida sin riesgos, decía Nietzsche, la vida ama los peligros, si no corres riesgos la vida te odia. Así que los bares son, siguen siendo, aunque ahora más difícilmente sucede, el lugar de encuentro con los misterios, con las aventuras, con los caminos. Casi toda la gente conoce a sus parejas en la universidad, se lo presentan, pero conocer una mina en un puterío, que tu novia sea una mina que conociste caminando por la calle, cambia todos los destinos. ¿Y otra palabra tenés? Convento se convirtió en prostíbulo. Watton from his mother. Pero las alucinaciones son muy difíciles de manejar. Tenemos una radio instalada en el cerebro y nos están escuchando. La vida ama a los peligros. Si no corres riesgo, la vida te odia. Esa sabiduría especial de los jóvenes para meterse en problemas. Pero las alucinaciones son muy difíciles de manejar. Si el nombre es extraordinario, no funciona nada. Griffin 2-6, autorizado para despegar. Bigote psicodélico. Yo, woman in the morning time, yo. El programa ideal para el subidón. Y el momento de diálogo interno. Pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. ¿Lo leí bien? Sí, sí. Yeah. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Cause I said so. Es una realidad. Es también una ideología inseparable del mito del progreso. Todo lo que hierve en el mundo, todo lo que va rápido, progresa. Toda movilidad es positiva. Las competiciones están basadas en la velocidad. Es necesario ir rápido, pensar deprisa, vivir deprisa. El político que promete ir más deprisa y lejos es el más aclamado, sin que tenga que precisar en qué dirección. En Bigote queremos que bajes, queremos un cambio. Yeah. Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester. Es emocional, ¿no? Bigote Psicodélico te traduce esas canciones que siempre quisiste saber qué decían. ¿O no, Carlitos? Very difficult for me. Very difficult. Che, boludo. ¿Qué onda con la pinta? No, ya fue, boludo. La última vez que la vi. No, sí, hace 6 meses la vi. Yo igual te tengo que confesar, no me la bancaba, boludo. ¿No te la bancaba? No, ¿qué te parece? ¿Y vos qué escribís, boludo? Sí, le escribí una carta, en realidad. ¿En serio, boludo? Sí, pero viste, tengo poco tiempo en laburo y escribí una carta en el colectivo, le escribí. Ah, boludo. Sí, mira, ¿querés que te la lea? Dale, dale. Se llama Estrella Negra. Dale. Llegué a casa después del trabajo y todavía estabas en tu vestido de noche. Bien, ¿qué tengo que hacer? Sé todas las cosas que pasan por tu cabeza y lo que ellas te hacen. ¿A qué estamos llegando? ¿Qué vamos a hacer? Echarle la culpa a la Estrella Negra. Echarle la culpa al ocaso. Echarle la culpa al satélite que ilumina la casa. Las confusas palabras de una mente confusa, intento entenderlas. Que te está comiendo. Intento permanecer despierto, pero son 58 horas desde la última vez que dormí contigo. ¿Qué vamos a hacer? Ya no lo sé. Tomé el tren y solo me quedo de pie. Ahora que no pienso en ti, tengo que esforzarme para no desmayarme. Cuando veo una cara como la tuya, ¿qué voy a hacer? Me voy a derretir. Esto me está matando. ¿Sí? Sí. Se la choreaste a Radiohead. Sí, es un tema de Radiohead. Just a